Y en este bloque nos acompañan Pablo Arias, él es obrero de Pati, esta fábrica que está en un conflicto muy duro por un ataque de la patronal ahí en Panamericana y Fondo de la Legua, en la localidad de Martínez. Los compañeros están resistiendo a este nuevo intento de ser despedidos, y en este caso la situación se complejiza porque denuncian que la planta está militarizada y que todo el tiempo hay movimientos para intimidar a los trabajadores que están ahí haciendo el aguante en la puerta de la fábrica para impedir que la patronal desmantele la planta y se lleve las máquinas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Pablo Arias, soy trabajador de Pati. Bueno, hace un tiempo atrás ya los jefes y la patronal viene con un atropello a los trabajadores, intimidándolos de que la planta va a cerrar y demás. Los intiman a que vayan a arreglar y bueno, vivimos bajo esas presiones constantemente. El día domingo 15, que jugó la selección, o 16, no recuerdo bien, la empresa, sin previo aviso, ingresó a la fábrica alrededor de 200 efectivos. Nos comunicamos entre los trabajadores y bueno, nos organizamos y nos comunicamos la noticia que estábamos viviendo en la planta. Yo me acerco a la planta y veo el personal de Prosegur desmantelando los carteles publicitarios que dan a la colectora. Bueno, el día lunes nos presentamos para trabajar, porque a todo esto la empresa jamás ha enviado hasta el día de hoy un telegrama de despido ni nada por el estilo. Todo así a oscuras. Entonces hicimos una asamblea dentro de la fuera de la fábrica y se votó que entremos. Forcejeamos el portón, lo quebramos y entramos. Acompañamos a todos los efectivos que estaban dentro de la empresa afuera, los expulsamos de la planta. Al personal de seguridad, que era también de Pati, que es Securitas, también lo sacamos, y todos los jefes también, quedando solo los trabajadores y la gente que nos quería acompañar en la lucha, porque la empresa ya nos había supuestamente despedido, pero todo ilegal, porque no había nada concreto. Hasta el día de hoy no lo hay. El día martes, por orden de un juez, nos desalojan. Se votó en asamblea salir pacíficamente, porque no valía la pena resistirnos, que haya mujeres y niños golpeados. Entonces decidimos abandonar la planta y nos alojamos. Ahora mismo estamos haciendo un campamento afuera de la empresa, en la vereda. Ahí los delegados se encadenan a los portones, los trabajadores se encadenan a los portones y estamos así con ollas populares y demás, porque la empresa ha montado, ha desarmado algunas máquinas y la ha puesto sobre camiones para sacarla de la planta, y nosotros no lo podemos impedir. Esto es un ataque de la patronal de contra la clase trabajadora terrible, porque todo oscura es esto. Pablo, primero contanos cuántos trabajadores y en realidad cuántas familias son las afectadas, y después decinos qué se siente cuando te envían a la policía a que te saque de tu lugar de trabajo. Bueno, familias que han dejado sin trabajo son 250, contando con el personal de comedor y de limpieza, porque son terciarizados. Y nosotros seremos alrededor de 190 trabajadores de la empresa. Y nada, se siente una impotencia terrible. Hugo, yo te cuento que hubo entre 15 colectivos de Guardia Infantería, Gendarmería, 3 carros hidrantes, el grupo GEOF, el grupo Alcom, pues yo los veo, los vi. Había unos policías vestidos de blanco, como no sé, que helicópteros dando vueltas, sobrevolando la fábrica. Una locura, éramos 30 trabajadores y familiares acompañando la lucha de los trabajadores. Es increíble que nos traten así. Por eso esto es un atropello y no podemos permitir que hagan esta jugada las patronales. Es una locura lo que hacen con nosotros. Por eso llamamos a la unidad, que vaya, que Pati se tiene que transformar en una Plaza de Mayo. Pati, ahí tenemos que hacer un congreso de trabajadores, urgente. Por eso llamamos a todos los sindicatos, seccionales, delegados combativos, estudiantes, desocupados, a todo el mundo, a conformar un congreso obrero y desocupados en la puerta de Pati. Esto tiene que ser urgente, porque está, es verdad, están militarizando todo. En Gestam están trabajando con la policía dentro de la fábrica. Hoy mismo suspendieron en Gestam a todo el turno tarde. Más de 300 trabajadores suspendidos. En Orbis también. Es una locura lo que está pasando. Este despliegue policial que nos cuenta Pablo da cuenta claramente de qué lado están las fuerzas represivas del Estado y de qué lado defienden, que siempre el de las patronales, siempre el de los dueños y nunca el lado de los trabajadores. Desde acá obviamente nos solidarizamos con su lucha, reforzamos el llamado a la solidaridad para que quienes quieran acercarse ahí en la planta de Pati, en Panamericana y Fondo de la Legua, puedan hacerlo y ponerse en contacto con los compañeros. Ha venido un grupo de compañeros de trabajadores de Pati hoy a esta jornada por la memoria de Darío y Maxi. ¿Qué les provoca estar acá sabiendo que son compañeros que han luchado por la dignidad del pueblo, de los trabajadores y los desocupados? Nos provoca una emoción enorme porque sabemos por lo que han luchado. Han luchado mucho por el trabajo y bueno, en Pati también somos muy, muy luchadores, entonces nos sentimos en relación con ellos. Entonces se siente una emoción terrible. Queremos contar que el día de mañana la empresa tiene una audiencia en el Ministerio de Trabajo con los delegados, con la comisión interna de Pati, cosa que no creemos que pase nada. Pero sí el viernes a las 15:30 vamos a marchar al sindicato. Vamos a marchar al sindicato. Nos vamos a reunir en Independencia y Lima. A las 15:30 de la tarde. Convocamos a todos, desocupado, ocupado, movimientos en lucha, delegados, trabajadores, a todo el mundo que nos vayan a apoyar, porque los necesitamos y mucho. No nos pueden hacer esto, es una locura lo que están haciendo con nosotros.